11:18 minutos, vamos a entrar en nuestra escuela de salud, vamos a hablar sobre diferentes cuestiones. Estamos aquí nosotros en un previo hablando sobre cuestiones sanitarias que vamos a abordar enseguida con Antonio Rodríguez Carrillón. Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Vamos a hablar de la fobia, vamos a hablar de las estancias más peligrosas en nuestro hogar, que son el baño y la cocina. Es algo obvio, ¿no?, porque es donde realizamos más tareas y donde pueden ocurrir malos accidentes. Además, también comentaremos la diferencia que hay entre el TAC y la resonancia, estas dos pruebas. Pero antes de comenzar, hay que saludar, y en especialmente hoy, ¿a quién saludamos? Pues, por supuesto, a todos los padres. Hoy es el día que se conmemora a los padres, que también tienen una función en el hogar bastante importante, aunque muchos no sean amos de casa, pero aparte de eso son referentes como ejemplo para los hijos. Y entonces pues hay que tener presente esta situación. Y por supuesto a todos los Josés, Josefas, Pepes, Pepas, Joselitos y Josefinas. Hay muchas variantes. Y además es el día de la provincia. Que también es importante, el día de San José siempre es el día de la provincia aquí en Cádiz, de aquello de la Pepa, la Constitución y demás, así que es importante. Exactamente, ya en el ámbito quizá un poco político, hay que recordar que fue el comienzo de la idea de democracia en España, así que esperemos que aquel espíritu continúe. No es festivo aquí, ¿no? Ya no es para tanto, pero bueno, sí, en algunas localidades creo yo que es festivo este día, me parece. No lo tengo yo con... Si lo ponen en Ubrique, para mí, desde que estoy jubilado, todos los días, pero en fin, de todas maneras mucho le vendría bien. En fin, día importante, ¿no? Este 19 de marzo, Día del Padre. Vamos con los asuntos relacionados con nuestra escuela de salud. Vamos a comenzar primero por la noticia sanitaria. Y como decíamos, son las estancias más peligrosas del hogar, el baño y la cocina. Por otro lado, es lógico si tenemos en cuenta que es donde, bueno, pues más tareas podemos realizar, ¿no? Tanto en la cocina como en el baño. En el resto de estancias en el hogar, pues se suele estar más relajado, más tranquilo. Pero aquí no, así que ¿qué accidentes son los que pueden provocar daños físicos? Bueno, el hecho de traer esta noticia aquí hoy a Radio Ubrique, el Día de San José, es porque ha salido precisamente en los medios de comunicación una noticia o un comunicado del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid con motivo del lanzamiento de una campaña, 12 meses, 12 consejos de salud, en la cual advierte de la importancia que tiene el tener presente que la cocina y el baño son motivo de muchas veces de muchos disgustos. Tanto es así que en un informe mundial sobre prevención de lesiones infantiles, publicado por la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, pone de relieve cómo cada año mueren cerca de 1 millón de menores de 18 años, 1 millón de menores de 18 años mueren a causa de lesiones no intencionales. Es decir, que parece ser, como dice Rocío muy bien, que en fin, que es obvio que la cocina y el baño son sitios donde se producen accidentes, pero es que es bastante importante, saber que 1 millón de menores mueren por lesiones no intencionales, de las cuales muchas de ellas ocurren en países no solamente en países en vía de desarrollo, que ocurre en la gran mayoría, sino también en países que teóricamente tienen estos conceptos muy asimilados y que, sin embargo, continúan con estos accidentes. Tanto así también que se está poniendo gran énfasis, gran importancia en esto, y se está logrando grandes éxitos, porque en los últimos 30 años los accidentes infantiles, la mortalidad se ha reducido a la mitad, gracias a esto que estamos comentando hoy y que vamos, como dice Rocío, a detallar, porque muchas veces se nos pasa, estamos tan acostumbrados a eso que se nos pasa, y por desgracia todos tenemos experiencia de alguna quemadura, alguna caída, alguna cosa, y que hay que tener de todas maneras presente, y que la prensa diaria siempre vemos que ocurren cositas de estas y que es bueno recordar. Además, la población de más riesgo en sufrir lesiones en el ámbito doméstico son ancianos y niños, ¿no?, dice la noticia. Pues sí, en el ámbito doméstico los ancianos tienen una gran morbilidad, que es una gran frecuencia de problemas de salud, y debido entre otras cosas, a las caídas. Las caídas en el hogar, que ahora veremos cuáles son las principales causas para tenerlas presentes, pero también los niños son el otro gran factor que hace que esta gran frecuencia pues tenga una gran importancia. Por ejemplo, una de las cosas que se recomiendan para disminuir los accidentes que ocurren en el hogar es que las estanterías estén fijas a las paredes. Muchas veces compramos en grandes almacenes o en cualquier otro sitio estanterías para poner libros, para poner otros utensilios y la apoyamos, simplemente la dejamos. Creemos que basta con el peso de la propia estantería y del material para que no haya problemas. Pero pues no, pues hay veces que la estantería se te viene encima. Cuando eres adulto, pues a lo mejor tú la sujetas. Pero en el caso de un niño, pues se te viene encima y cae encima. Entonces, poner todas las estanterías donde haya fundamentalmente niños y también adultos, sobre todo si son cosas de mucho peso, ponerle una fijación a la pared mediante alcayata o cualquier otro sistema para evitar que se nos venga encima. Pero también otra cosa importante es simplemente la limpieza. El pasar cera en el suelo o simplemente el agua con un poquito de jabón, pues todos sabemos lo resbaladizo que es, sobre todo si, como es frecuente en casa, usamos zapatillas tantas por casa que no tienen que las tuerzas pueden ser muy lisas. Y además estas zapatillas de andar por casa muchas veces no te sujeta el talón, sino que el talón queda al aire y eso provoca numerosas caídas. No son recomendables, ¿verdad?, ese tipo de zapatillas. No, en absoluto. Bueno, y mucho menos si está mojado. Y si encima tiene un poquito de jabón, que muchas veces se le echa para la poquita de grasa que llevan nuestros zapatos y que se queda en el suelo, pues eso es una pista de patinaje. Son frecuentes las caídas, ya digo, en personas jóvenes, me refiero, en buen estado de salud y con buena musculatura, y en adultos jóvenes, con más en niños y sobre todo en ancianos, son causa de muchas fracturas de cadera, fracturas de muñeca. Hay que tener presente que las personas mayores, especialmente mujeres, tienen normalmente pobreza en calcio ya en los huesos, y si encima cualquier resbalón de esto, pues en la muñeca o la cadera, pues se rompen fácilmente. Basta con que se apoye en las manos para que se le rompa la muñeca. O se apoya en el resbalón, en un mueble, y se le rompe la muñeca y las caderas. Y muchas veces son, ya digo, en estas edades, patologías bastante importantes. Y además, no olvidar nunca, y más en esta época, en donde las televisiones, los aparatos de internet, los ordenadores, necesitan muchas veces cables, porque las casas no tienen enchufes suficientes en el diseño original que tenían para estos aparatos, y siempre pues el hijo, o el nieto, o en fin, o el propio marido, pues necesita poner cables a los enchufes para que llegue al sitio donde está el nuevo aparatejo, ¿no? Y entonces estos cables por medio, cuando haya una persona mayor, y también los adultos, quien no se ha tropezado con un cable, estos cables tienen que ir recogidos por las paredes hasta el sitio donde está el aparatejo en cuestión. Es decir, nunca colgando por el suelo, porque aunque uno dice, no, yo estoy pendiente, pero basta con que suene el teléfono, con que te llamen al timbre, o que te acuerdes que tiene en la lumbre la comida, que se me va a quemar. Ya no te acuerdas en ese momento que tenías un cable por el suelo. Y la caída o el tropezón va detrás. Ya digo, si eres un chico de 20 o 30 años en buen estado de salud, pues a lo mejor tienes reflejos suficientes para apoyarte y no caerte. Pero la mayor parte de las personas, muchas veces, pues ya digo, pegan el tropezón y como tengan los huesos un poquito débiles o los reflejos, puede producir bastante daño. Bueno, pues hay que tener precaución en torno a los accidentes domésticos en nuestro hogar, y bueno, pues es lo que se nos pretende pretende promover, ¿no?, la campaña 12 meses, 12 consejos de salud del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, que ha lanzado esta información. ¿Qué más, antes de marchar? Bueno, sí, antes de terminar, se podría estar aquí un programa entero y, en fin, muchos detalles, ¿no? Recordar una cosa nada más, los niños y las ventanas. Los niños son como mi mujer muchas veces dice, y es muy gracioso porque me encantan los niños, dice, son como gremlins. Sí, sí, son que cuando te das cuenta un niño hace lo que menos te piensa. Es decir, lo mismo está aquí, que está allí, que está en todos lados. Y un niño, cuando menos te piensa, se ha subido en una escalera, se ha subido un taburete o se ha asomado a la ventana o al balcón. Y dice, pues si estaba aquí hace un momento, si yo lo estoy viendo. Bueno, pues recordar lo que eso son como ratones. Entonces, junto a la ventana, nunca un taburete ni una silla si hay niños. O si va a recibir niños de visita. Muchísimo cuidado, porque los niños, ya digo, se suben todo lo que pillan. Y por supuesto, cuidado con la estantería donde hay peluche o muñecos, juguetes. El niño, en cuanto lo ve, ya se pone de puntilla, se sube en un taburete, se sube lo que sea. Y basta. Es a los adultos, que simplemente el hecho de subirse un taburete ya es un peligro. O subirse de puntillas en el mismo suelo para alcanzar algo que está arriba, que se te cae encima, como te descuides, contrimas un niño. Mucho cuidado con las ventanas y los balcones cuando hay niños y, sobre todo, ya digo, los taburetes o cualquier cosa, una maceta donde un niño se pueda subir, tener presente que se va a subir, eso seguro. Así que nada, extremar precauciones en el caso de los pequeños. Vamos con el tema que vamos a abordar en el día de hoy, el de las fobias, es la cuestión que queremos plantear como tema. Yo recuerdo que este tema sí que hemos apuntado algo, ¿no?, en sí, anteriores ocasiones. Alguna ocasión lo hemos tomado, y referente a que me han hecho ya varias preguntas al respecto, es un tema muy importante, importantísimo, porque causa de muchos problemas, de mucha infelicidad, muchos trastornos familiares, personales, y entonces no tienen una importancia, ya digo, como puede ser los accidentes domésticos, en el sentido de que puede haber miedo a muerte o lesiones, pero mentalmente te produce una serie de preocupaciones, de malestar, que tu calidad de vida lo afecta mucho, y entonces tiene en la salud una importancia enorme, porque ya digo, afecta a la calidad de vida. Y entonces todo lo que afecta a ello es de una gran importancia, aunque ya digo, no haya lesiones de colesterol, ni de infarto, ni de... bueno, eso es de cosas de los nervios. Oye, usted, es que padecer de estrés, padecer de ansiedad o cualquier problema de este tipo es importantísimo, porque es que se carga toda tu calidad de vida, aunque tengas dinero para comer, aunque tus hijos estén bien de salud, aunque tú por otra parte, pero tú no vives feliz, tú no estás contento contigo mismo, y entonces es de una importancia enorme que muchas veces no se le da. ¿A qué se puede tener miedo? A todo prácticamente, ¿no? Lo hemos dicho en alguna ocasión, lo hemos comentado, cualquier cosa nos puede dar fobia, depende de... Bueno, pues de cada uno y de los miedos internos, ¿no?, que pueda tener cada uno. ¿Y por qué se produce? ¿Y por qué, no?, que es el la causa de esa fobia. ¿Y cómo se puede atacar? ¿Cómo podemos prevenir? ¿Cómo tratarlos? Pero ¿cómo prevenirlos y cómo tratarlos cuando ya existen? Como muy bien dice Rocío, todos, yo creo, yo no conozco a nadie que no tenga fobia o miedo a algo, porque claro, hay que definir qué se entiende por fobia. Claro, se entiende fobia cuando empieza a ser un problema, cuando es algo con lo que se puede vivir y cuando ya no. Y otra curiosidad, ¿cuál es la fobia más común, más frecuente entre los humanos? Hay infinidad, depende. Para mí la fobia más común es la que tengo yo, para ti es la que tienes tú. Entonces, bueno, pero vamos a verlo. Vamos primero a definir qué entendemos por fobia. Porque fobia es a que yo vaya a cruzar por un paso oscuro de noche donde hay mucho tráfico y me puede pillar un coche. No, es una cosa lógica. Es una cosa que si yo paso por un sillón donde hay mucho tráfico, hay poca luz y no está señalizado, es más fácil que me pille. Luego, eso no es fobia, eso es sentido común. Es fobia a que yo, por ejemplo, vaya a tener un infarto si peso 120 kilos, todos los días me harto de morcilla, de manteca colorada y además fumo como un carretero. Eso no es fobia, eso es sentido común, que es más fácil que me pegue el infarto. Entonces, fobia es un miedo irracional, es decir, que no es normal. Es decir, normal me refiero a que no tiene sentido común, miedo a algo, o hacia alguien, y que muchas veces termina convirtiéndose en algo obsesivo. Es decir, por ejemplo, la fobia a un ratón, a los ratones. Un ratón no te va a comer, ni un ratón hoy día te va a provocar. Es que las ratas dicen que transmiten a través de la pulga la peste, ¿no? La peste bubónica, esta enfermedad tan eso. Bueno, pero usted, aquí ya no hay ni peste, ni un ratón ni una rata, y ni en las casas suele haber ratones. Es decir, normalmente puede encontrar en el campo, en algún cortijo, pero es decir, bueno, es que aunque esté en una jaula, yo no puedo. Pues vamos a ver, es un miedo irracional, no es sentido común. Otro miedo irracional, por ejemplo, es a las lagartijas. Yo conozco personas, además es curioso, en una misma familia, pánico a las lagartijas. Pánico, es decir, y todo empezó por la abuela. Lo heredaron, creo que tiene 4 o 5 hijas. ¿Pero es hereditaria la fobia? Si es algo. Vamos a ver. No se transmite por los genes. Eso. Es decir, pero socialmente, ¿no? Te voy a explicar por qué. Porque es que muchas personas pueden tener problemas, no en este caso a la lagartija, uh-huh. sino a otro motivo. Esta persona, según me comentaron, además, en fin, la conozco muchísimo, la abuela, te voy a explicar cómo la empezó ella, era una persona, como todo el mundo, ¿no? Ella tendría sus manías, sus cosas, pero un día estaba en la cama y sintió algo en la sábana. Se levantó, en la cara, que le había caído en la cara. Se levantó, pensó que era un calice del techo o algo, se levantó y era una salamanqueza. Es decir, una salamanqueza, sabemos que una lagartija de estas que hay en las casas. Y aquello que le cayó en la cara y después lo vio ahí, le produjo tal impacto que se le quedó grabado. Me sensibilizo mucho. Total, se le quedó grabado. Cogió tal pánico. Bueno, yo sabía que era la salamanqueza, la lagartija no hacen daño a ninguno. Al revés, son beneficiosas, se come mucho insecto y demás. Y limpia la casa. Bueno, pues este susto se lo transmitió de tal manera a las hijas que cuando se lo describió tal como eso, las hijas también se quedaron como que si fuera a caer todos los días la lagartija. Eso fue una cosa muy accidental, ¿no? Y como se van contando, pues uh-huh. eso se fue transmitiendo. No iba por los genes, pero se fue transmitiendo. Claro, el temor, ¿no? Y entonces, pues eso está transmitido a las hijas y a las nietas. Claro, pero eso no es un temor que te impide vivir el día a día. Es irracional, pero entonces tú en tu día haces tu trabajo normal, claro, pero como no ves una lagartija por la calle, y además en el sitio donde vives, aquí hay lagartija por cualquier lado, porque hay una zona, en aquella zona es un poco fin, que está cerca del campo, uh-huh. pues digo, eso. Y entonces yo veo una lagartija en pintar y le da asco, en fin, sabe que no la ves, pero es un ejemplo, ¿no? ¿Y cómo se transmite las fobias? Pues este es un caso. Muchas veces estos miedos irracionales se transmiten no por los genes, sino, por ejemplo, el hombre del saco. Cuando todos hemos escuchado de niño, no coja por ahí o esto, que va a venir el hombre del saco y te va a coger. Y era simplemente para que los niños se aparten de los padres, para que los padres puedan tener hombre, que el niño no vaya a tener un peligro, y entonces le metían el miedo con el hombre del saco. Hay algunos que dicen que, en fin, hay dos cosas que yo creo que los medios de comunicación, ni en la vida privada, yo se lo he dicho mucho a mis hijos, ni la política ni la religión. Mira, hijo, tú haz lo que te dé la gana. Hombre, tú opinas, respetando a los demás, uno y otro, pero no te metas. Es decir, no te afilies. Es decir, si eres creyente, pues practica, pero no te metas. No te impliques, porque son dos cosas que, en fin, que hay que estar muy, muy asegurado, ¿no? Pues, dicen que por ejemplo el infierno es como el hombre del saco, pero para los adultos. No hagas esto que vas a ir al infierno desde chiquitito, tiquití. En este caso, en infierno me refiero a la religión católica, pero puede ser cualquier otro tipo de religión. No hagas esto y te tienes un poquito controlado con el miedo al infierno, ¿no? Te han metido una fobia, un miedo irracional. Dice, bueno, pero realmente Dios tan malo que te va a poner al fuego eterno quemándote ahí vivo. Hombre, no, el infierno de la mía se refiere a otra cosa, es simbólico, pero los cuadros de la Edad Media y todo está, allí están todos chicharrándose en el purgatorio y en el infierno. Entonces son fobias. Y esta fobia muchas veces nos las meten sin querer, por nuestro bien a lo mejor, el hombre del chaco, el esto, lo otro, desde chiquitito, y se te van grabando. Y otras veces es por costumbres. No pases por debajo de la escalera, no te vistas de amarillo. Por ejemplo, en el teatro todos sabemos que ir vestido de amarillo da mala suerte. A ver el signo de los cuernos cada vez que haya algo que es mar de ojo. Entonces, muchas de estas fobias están presentes en la vida. Y hay presente, tan presente, que ya lo último del último es la fobia a la fobia. ¿Y esto qué es? Pues tener miedo a tener miedo. Es decir, que ya llega un momento en que tú no eres feliz. Y cuando esto se hace obsesivo, o la agorafobia, miedo a salir a la calle, o donde hay mucha gente, sí. Parece que todo el mundo se va a fijar en ti, que si vas bien vestido, si vas más vestido, si estás arreglado, si no estás arreglado, que estás murmurando, que no estás murmurando. Esto al menos surge de cualquier maledicencia de algunos niños en el colegio contra otro, como era el bullying, el acoso escolar. Uh-huh. Y no se sabe muchas veces de dónde ha surgido, porque como hay tantos factores que influyen, o porque un padre es muy dominante o una madre muy dominante y al hijo lo tiene demasiado controlado, metiéndole miedo para acá, para allá, que sin darse cuenta le va creando mentalmente una serie de conexiones que este crío, que la madre a lo mejor, o el padre lo hacía para que el niño tuviera prudencia, para que se defendiera sobre posibles agresiones, pero le está inculcando un miedo a todo, que el niño termina por no salir a la calle, o tener miedo a salir a la calle, o aglomeraciones. Otros, por ejemplo, a lo mejor ven una película, les gustan las películas emocionantes, pero a lo mejor ven películas que no deben, o que no son, a mi opinión, hay películas que deberían, yo qué sé, muy horrendas, ¿no? Me refiero, hay una película que yo vi, y la hemos visto millones, ¿no? Y además es muy buena, que era La Cabina, en donde una persona queda encerrada en una cabina telefónica, una persona así de José Luis López Paje, creo que era, en una cabina telefónica, y no lo podían sacar. Y ahora esa claustrofobia, verse encerrado en la cabina telefónica, que te meten después aquí, que no hay forma de sacarte, que te vas a quedar ahí toda la vida. Pues eso parece que no, pero inconscientemente se te graba. Sí. Entonces, cada vez que te metes en un ascensor, hay personas también más sensibles que otras. Igual que, por ejemplo, ahora hay cambio de tiempo atmosférico, que empieza la primavera, termina el invierno, hay personas que se sienten con la astenia primaveral, con el cansancio, con cambios en su cuerpo, y dicen, ¡ah, es pamplina! No, es que hay personas que con los cambios de tiempo siente más dolores de hueso, cambia los estados de ánimo, unos más que otros. Es decir, que eso existe, no es que, pues igual, hay una persona que ve la película de La Cabina, por ejemplo, en este caso, y se impresiona más que otras. Y entonces, cuando lo hace un TAC o una resonancia magnética, que ahora hablaremos, y lo meten en ese tubo, que ahora ya casi descubierto, y dice, uy, a mí no me metas en ese tubo, que yo me muero. Como yo me meta en un sitio cerrado, me muero. Hay personas que no pueden estar en sitios cerrados y otras que no pueden estar en sitios abiertos. Es decir, que hay de todas, de todas. Para tratarlas hay que identificar el origen, ¿no? Sí, y muchas veces, bueno, ya para la última fobia, es la fobia a las mujeres hermosas. Es decir, hay personas que le tienen miedo a las mujeres hermosas. La venustrofobia. Es decir, que ¿cómo? Venustrofobia. Venustrofobia, ¿no? Es decir, que hay fobia a las arañas, a todo lo que tú quieras. Todo lo que, es decir, que. Y muchas veces, no, tú no vas a ir con la calle con una pancarta diciendo yo soy. Tengo fobia, ¿no? Pero todos tenemos fobias a algo. O a otras personas, unas personas porque son blancas, otras porque son amarillas, otras porque son negras, otras porque tienen pelo, otras porque, en fin, por lo que, otras porque están en un partido político, otras porque están en el otro, en fin, a todo lo que te dé la gana. Y entonces, el tratamiento. Bueno, la prevención. La prevención fundamentalmente es a los padres, a los educadores y a los demás, tener presente que lo que para uno no tiene importancia, para otros sí la puede tener mucho, impresionarla. Es decir, esto de meter miedo a la gente de forma irracional, porque se puede meter miedo de forma irracional, dándole mayor importancia a las cosas de las que realmente tiene. Y esto, los niños, que son muy sensibles, que lo captan todo, y ciertas personas adultas, que también son muy sensibles. Hay personas que, ante una novela de televisión, tratan de llorar. Sí, sí, sí, porque son muy sensibles. Se identifican con el protagonista, sobre todo si el protagonista actúa bien, ¿no? Y otras personas que pasan un kilo, son más duras, son más insensibles. Hay mucha prudencia a la hora. O son más capaces de identificar la realidad de la ficción. Exactamente, sí. Hay muchos factores que tú lo estás diciendo y tú no te das cuenta de que a otro le está impresionando. Entonces, ahí se crean muchas fobias. Y después no sabemos de dónde viene, que es lo que tú decías. Identificar el origen. Muchas veces uno se pone a recordar, dice, yo es que mi padre era muy autoritario, o mi madre era muy autoritario, me metían miedo con todo, de que hiciera esto. Y llega un momento en que a todo, ya tú lo asocias, y tienes miedo a todo. A hacer cualquier cosa, te haces tímido, te haces retraído. Puede ser otra vez en el colegio, el grupo de amigos que se meten contigo, que deciden bullying, más o menos. Igual ya el niño no tiene ganas de ir al colegio, le duele la barriguita, y es que tiene fobia al colegio. O un maestro muy autoritario, muy dominante, o que te riñe por todo, pues igual, entonces son fobias. Entonces hay que identificarlas. Es muchas veces complejo. Y si es claro, pues... Claro, si es claro, como ese episodio de la lagartija, ¿no? Que comentabas antes, pues no hay problema. Entonces, pero... claro, lo que pasa es que como se ha ido transmitiendo, pues, bueno, es que es una tontería. Y yo comprendo que es una tontería. Muchas veces la persona comprende que es una tontería, pero no lo puede evitar. Porque está tan metido en su mente, dice, yo sé que es una tontería, pero yo veo un ratón y me subo encima de la mesa. ¿Qué quieres que te diga? Sí, es así. Pero, en fin, pero lo mejor es no dar motivo a que haya miedos injustificados. Hay que tener miedo, por ejemplo, a cruzar la carretera por una autopista o por un sitio peligroso. Eso no es fobia, eso es simplemente precaución. Distinguir lo que hay que decirle a los niños por precaución y otro miedo justificado por reírse del niño, por jugar con él, o por simple, uh-huh. Hay veces que son pueden ser interesados. Es decir, que si yo te meto un miedo a cierta cosa que realmente, pero que a mí me interesa de que tú acudas a mí cada vez. Por ejemplo, estamos hablando, yo no digo del infierno, pero otras cosas, otras religiones pueden tener miedo a ciertas cosas y ya te estoy dominando de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Así que, entonces, cuando hay algo que te altera, lo que tú decías, ¿cuándo es realmente patológico o cuándo realmente hay que acudir a un profesional? Cuando no te permite hacer tu día a día, ¿no? Eso... Exactamente, lo que siempre hemos dicho. Cuando hay un trastorno mental, como este, un trastorno leve, ¿no? Porque esto tampoco es, pero que te modifica tu vida, que no sales a la calle porque tienes miedo a salir o porque no estás a gusto, no es que tengas miedo, sino que yo prefiero estar en mi casa encerrado o al revés. Yo no puedo subir en ascensor, aunque sea 14 o 20 pisos, porque me da miedo el ascensor. Bueno, eso no tanto, pero cuando se junta muchas cosas que te amarga la vida, lo ideal es primero acudir uh-huh. al médico de cabecera. Para que él te oriente a qué especialista, si es algo muy fácil, te puede dar orientaciones perfectamente, está perfectamente cualificado. Pero si el médico de cabecera ve que es algo realmente que te altera demasiado, él te manda al especialista, normalmente un psicólogo, algunos términos ya, un psiquiatra, pero en fin, normalmente un psicólogo, el cual, con una serie de cuestionarios más o menos, puede ver cuáles son las posibles causas y te orienta, te amuebla un poquito la cabeza en ese aspecto para que tú poco a poco pues comprendas cuál es la realidad y puedas asumirlo. Uh-huh. De todos esos miedos que has comentado, quizás el miedo a los espacios abiertos sea un poco más problemático porque te impide hacer más que ninguno otro tu día a día, ¿no? Porque no puedes salir de casa sin tener miedo a pisar la calle, quizás. Exactamente. Hay veces, ya digo, hay muchos grados, como todas las enfermedades, más intenso, menos intenso, uh-huh. pero aún los menos intensos, los menos... No es que te de, estás a disgusto, es decir, que a mí no te impide salir y hacer la compra para acá, salir la, no, pero tú estás mejor en tu casa. Claro. Hombre, diferente es, yo por ejemplo, yo no es que tenga fobia, pero me encuentro mal cuando a lo mejor voy a una gran tienda de esta, un supermercado, una gran capital, un sábado por la tarde, y es que aquello, hay tantísima gente, eso tan apretado, ti, con unas colas que allí, sí. Y digo, bueno, eso no es fobia, es que está a disgusto, que eso no es, o igual, te va a una gran concentración. Y hombre, si es para animar un partido de fútbol, pues al menos interesa o gusta que haya mucha gente porque claro, se anima ahora. Contexto, pero ¿no? muchas veces cuando dices, oye, aquí esto es lo que es, una masificación enorme, aquí no estamos disfrutando. No es que tenga fobia hasta el sitio abierto, que la verdad es que es una lata. La fobia nos referimos al hecho del día a día, del día a día, ya digo, y donde hay, entonces, pues ya digo, y no tener miedo. Es decir, los demás dicen, es que tengo mis defectos. Pues seguramente la mayoría de la gente tiene los mismos defectos que tú o más que tú. Así que ¿y no... esa fobia te pueden provocar problemas físicos de, por ejemplo, me falta el aire, no puedo respirar, o no sé, un tipo de urticaria que te pueda aparecer, no sé, ¿qué te puede provocar esa fobia? Sí, totalmente. Es decir, la fobia se manifiesta, aparte de por el sentimiento de desagrado, de malestar, de angustia, de después por síntomas físicos. Es decir, son muchas veces fatiga, vómitos, dolor de cabeza, a veces diarrea, o necesidad de ir al baño a orinar frecuentemente. En el caso de los niños, por ejemplo, la fobia escolar, la fobia de colegio, los niños les duele la barriguita, tienen gases, hasta vomitan, les duele la cabecita. No te dicen que es que los niños me pegan, o que hay dos o tres matones en clase, o que el maestro todo el día me está riñendo, o que en fin. No, lo manifiesta, ellos no saben, a veces te lo pueden decir. Entonces, cuando un padre note que un niño continuamente no quiere ir al colegio, cada vez que le mienta al colegio cambia de tema, o que cada vez que ve un amiguito o un compañero del colegio prefiere ir que por otra calle, estos pequeños síntomas pueden ser síntomas del bullying, que es el acoso escolar, o que algo le está pasando en el colegio, por el motivo que sea. Entonces debe prestar atención, no darle tampoco mayor, pero prestarle atención, y si hace falta, habla con el tutor, y dice, mire usted, yo noto esto, hombre, a lo mejor es, pero es que el niño, por lo demás está bien, cuando no va al colegio, el niño se harta de jugar, es muy abierto, pero como le mienten en el colegio, le mienten en la clase, o le mienten, o ve a algún compañero del colegio, o ciertos compañeros, o le nombre el maestro, se descompone. Es realmente complicado. Este tema lo hemos tratado nosotros, la consulta de psicología. Y entonces es realmente complicado. Entonces, hablar, es decir, en primer lugar, yo creo que hablar con el tutor. No, sí. Nada más, no pasa nada. Es decir, no hay que ir con la escopeta cargada, ni mucho menos, solamente, hombre, que el tutor esté pendiente y que te informe por si hay que tomar alguna medida por respecto a los padres, a lo mejor son los padres que son demasiado exigentes con el niño. El niño que sea ya un premio Nobel, un Einstein desde que tiene 3 años, ¿no? Y están muy exigentes con el niño de que aprendan, de que esto. Que sí, hay que tener, es complejo, es un tema complejo, pero que es muy importante porque ya digo, nadie está libre de fobias, ni de esto, y hay personas que se creen que son bichos raros porque tienen a lo mejor fobia a salir, la agorafobia, ¿no? O miedo a estar encerrado. No, y usted no es un bicho raro, usted simplemente, que al menos en cierto aspecto de la vida había una película, o una broma de los compañeros de mal gusto, que le echaron una lagartija a la cama, por ejemplo, cualquier cosa de chico que usted ya ni se acuerda y que está ahí. Y entonces no le doy usted mayor importancia, pero si le afecta a su vida, pues se lo dice a su médico de cabecera por si él le puede orientar, y si él no tiene tiempo, no está cualificado, porque en fin, está con muchos temas, ya le derivará a un psicólogo, que son las personas que tienen la cualificación suficiente y más que suficiente, por supuesto, para ver exactamente su problema. ¿Tratamiento psicológico entonces? Sí, aquí medicación no hay. Puede que en algunos casos muy extremos, donde haya mucha ansiedad, mucha eso, pues a lo mejor le mandan, pero normalmente el tratamiento es amueblar un poco la cabeza, es terapia cognitivo-conductual, que se llama, que es conocer el problema y actuar en consecuencia con técnicas muy sencillas, sencillas, pero que hay que hacerlas. Claro. Como todas las cosas. Poquito a poco, ¿no? No sé si te da miedo la araña, ponerte un puño de araña. A mí me dirán que, por ejemplo, que hacer un jersey a punto o bordar es fácil. Es fácil para que sepa hacerlo. Pero a mí me ponen a freír un huevo frito y seguro que derramo el aceite, me quemo las manos y hago un disparate. Dices que es muy fácil, ¿eh? Pero como todas las cosas fáciles, hay que saber hacerlas. En fin. Te aviso una de mis defectos. El tratamiento no es nuevo, Antonio, ya lo sabíamos. El tratamiento. Hombre, habrá alguno que esté como yo. Vamos con otras cuestiones. Las preguntas al médico. Vamos a responder a la diferencia entre TAC y resonancia magnética. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos pruebas que se utilizan para diagnosticar enfermedades, ¿no? Por un lado, bueno, pues el TAC suele ser un poco más fácil de hacer, más barato también, y luego la resonancia magnética, que es más compleja para poder realizarla, y bueno, pues es está enfocada también a buscar otras lesiones. Cuéntalo tú, que seguro que vas a ver mejor. Las técnicas que existen en medicina para diagnosticar enfermedades son muchas. Una de ellas se basa en la imagen, en ver fotos o ver imágenes. Y dos de las técnicas que han revolucionado el diagnóstico médico son la TAC y la resonancia magnética. Digo la TAC y no el TAC. ¿No sabes? Sí, sí. Porque lo correcto sería decir la TAC. Sin embargo, lo frecuente que escuchemos es el TAC, sí. Es indiferente. Es la tomografía así al computarizada, es el TAC. ¿Y eso qué es? Pues simplemente, más complejo, pero en fin, consiste en hacer cientos de radiografías sobre un órgano, sobre una parte de nuestro cuerpo, y después unirlas todas mediante un sistema informático de ordenador y sacar una imagen muy clara, muy nítida de una parte de nuestro cuerpo. Mira, para poner un ejemplo, una radiografía simple, normal, de las que nos hemos hecho toda la vida, una radiografía de pecho, una radiografía de vientre, de las de toda la vida, es que te ponen frente a un emisor de rayos X, ¡blum!, te suelta un montón de radiaciones y entonces te traspasan y queda todo impregnado en una película que hay detrás tuya, en la espalda, donde pese a donde esté, ¿no? Entonces, eso es que es una foto que te hemos hecho de frente y en una sola te hemos atravesado el cuerpo y sale todo ahí pegado. Pues bien, en la TAC o en el TAC, lo que ocurre es que te hacen radiografías mediante un aparato que es como un anillo grande donde se introduce a la persona, y sobre todo una parte del cuerpo, el vientre, el pecho, lo que sea, la parte en la que queda más expuesta, y va girando este anillo y haciéndote muchísimas radiografías, de tal manera que después se unen, y entonces la precisión o la claridad de las imágenes es muchísimo mayor que hacértela solamente, ¡pum!, y que salga todo de golpe. Ese TAC, son rayos X, como radiografías, pero muchas y después todas unidas en una sola para mayor claridad. ¿Y qué diferencia tiene con la resonancia? Pues porque el aparato parece casi el mismo, ¿no? Casi un tubo donde se mete a la persona y empieza también allí aquello a dar ruido. Pues te hacen parecido a una radiografía, pero no te meten rayos X en el cuerpo, sino es a través de ondas. La radio, ahora mismo estamos hablando y aquí no hay radiaciones, sino simplemente ondas que van por el aire y las capta un receptor, que es la radio. Pues aquí lo que te manda son ondas. Además, ondas parecidas a las que tiene los imanes. Yo acerco un imán a un objeto metálico y lo chupa, lo atrae. Y dice, oye, pero ahí sí, es porque hay una serie de electromagnetismo, que se llama, una especie de onda, como queramos, que no hay rayos X ahí y que lo atrae. Hay una fuerza. Pues bien, en la resonancia se utiliza la misma energía que con los imanes. Y esto tiene la propiedad de que con un procesador informático, pues te hace también una especie de imagen parecida a la radiografía, pero sin utilizar rayos X. Esto es importante. Esto es importante porque, por ejemplo, en una embarazada no se pueden utilizar rayos X. Ciertas personas, por ejemplo, o viceversa, personas que tienen objetos metálicos en su cuerpo, un tornillo, una placa, un marcapasos, es decir, que tienen objetos en su cuerpo, no se puede utilizar, sin embargo, las ondas, porque los alteran. Entonces, cada uno tiene sus aplicaciones. En unas personas está indicada poder utilizar rayos X, pero en otras personas no está indicada y se utilizan las electromagnéticas. Pero es que además, para ciertos órganos va mejor el TAC. Por ejemplo, para el pulmón, el hígado, el páncreas, el bazo, órganos internos, ciertas zonas cerebrales, pues se ve muy bien con el TAC. Aparte que el TAC es mucho más barato. Pero sin embargo hay ciertas zonas o ciertas estructuras que se ven mucho mejor con la resonancia magnética. Por ejemplo, las articulaciones. Ayer noche, un jugador de fútbol, no sé si te gusta el fútbol, y viste el partido de Real Madrid ayer con el Schalke, pues un jugador, y además es una pena porque es un chico muy joven, muy prometedor, Jesse, pues parece ser que hoy no ha podido ver exactamente si le han hecho ya la confirmación, pero que se rompió el ligamento cruzado anterior, que es como un cordoncito que hay en la rodilla, que sujeta un hueso con otro, ¿no? Entre otras estructuras. Y eso se ve muy bien con la resonancia. Mejor que con el TAC. Exactamente. Es decir, que hay ciertas estructuras que se ven mejor con la resonancia. Lo que sea muscular se ve mejor con la resonancia. Sí. Y ciertas estructuras del cerebro, de la médula espinal, pues se ve mejor con la resonancia. Ahora bien, las resonancias son para casos, y el TAC para casos muy concretos. Uno no puede decir, mire usted, que es que como me duele el dedo, a veces me hacen una resonancia, un TAC. Hombre, vamos a ver. Eso es un disparate. Es como si vemos aquí a una mosca y dice, mira, tráeme un cañón que voy a matar a la mosca. Bueno, le da un palo, la espanta, lo que sea, ¿no? Pero no. Entonces, el TAC y la resonancia tienen unas indicaciones muy precisas, aparte de que son caras, porque aunque el TAC sea más barato que la resonancia, el TAC sigue siendo una prueba muy clara. Y además tiene sus indicaciones para ciertas cosas. Dice, no, es que jugando, pues me dio un golpe y me duele un poco la pantorrilla. Pero no tiene más que nada el golpe, ahí no hace falta. Diferente es que te impida, por ejemplo, en caso de moverte, andar, y al menos tiene una lesión muscular. Pero para cosas, esto ya te lo dirá el médico. Pero lo que no se podía consultar también, usted, que venga a ver si me hace usted una resonancia en el pecho, o un TAC en el pecho, porque llevo ya 5 días resfriado. Eso no es indicativo. Es decir, no se puede ir a las consultas médicas diciendo lo que el médico debe hacer. Es decir, el médico es cualificado para decir lo que tiene que hacer. La diferencia principal entonces entre TAC y resonancia magnética: uno rayos X, el otro utiliza campo magnético, y uno está determinado para un cierto tipo de lesiones y el otro para otra, ¿no? Sí. Para parte blanda, otro para zonas óseas sobre todo, y bueno, pues prácticamente la diferencia, ¿no? 11:56 minutos, se nos agota el tiempo. Vamos a terminar aquí lo que son los contenidos de nuestra Escuela de Salud. Y antes de marcharnos, Antonio, cuéntame. Sí, tuvimos una reunión en el Consejo en el Centro de Salud la semana pasada con la directora y con el equipo directivo, que siempre cada X tiempo se suele hacer con todos los colectivos sociales de Ubrique, una representación. Y entonces la directora, hemos hablado de muchas cosas que ya hablaremos otro día, más concretamente, hoy ya no queda tiempo. Y entonces, pero sí, nos dijo que dijéramos una cosa, se lo dije, digo, mira, Radio Ubrique está dispuesto, ya me han comentado varias veces que podáis ir desde la dirección del centro, podéis hacer contacto con ellos para, en fin, todas aquellas noticias o cosas de interés general la podéis decir. Y si no, pues yo tengo un programa los miércoles que no me importa, me lo decía a mí, yo lo comento. Y dice, ah, vale, vale. Mira, dice, en principio una cosa, aunque hay más cosas, es que, por ejemplo, los análisis, cuando alguien vaya a hacerse análisis, se está viendo de que hay demora, hay bastante demora, pero es que también ocurre que nosotros estamos dando 70 números, 20 más de lo que realmente estaba establecido en un principio, o sea, lo hemos pedido, lo hemos conseguido para poder hacer análisis, pero después hay muchísima gente que no aparece en hacerse los análisis. Y esos números podían ser aprovechados por otras personas y disminuir la espera. Así que, por favor, si no te importa, dilo a través de Radio Brique, en fin, y a los demás colectivos, a sus colectivos, que cuando alguien pida cita para análisis, o para el médico de cabecera, para cualquier otro profesional, si no puede ir, o porque ya se la ha hecho, o porque le imposibilita, pues que lo anule. Y ese número se le da a otra persona. Que no crean que es que los números están ahí sobrantes, que es que hay problemas, porque los médicos, muchos de ellos, están al 75% del tiempo, por parte de la administración, no sustituyen, y si encima, que hay poca, así que hay mucho ajuste de cinturón, ¿no? Y si encima, desaprovechamos estas cosas de que los pacientes no acuden a la consulta del médico o a los análisis, que por lo menos lo avisen para ocuparlo con otras personas. Uh-huh. Así que yo estoy seguro que la gran mayoría de los que escuchan Radio Brique lo hacen, pero que lo transmitan a aquellas personas que por lo que sea no pueden escucharlo, y para que eso, que anule la cita, que no cueste ningún trabajo. Uh-huh. Una pregunta que ha llegado a última hora, si te parece, de manera breve podemos responderla, y si no, si requiere una respuesta más extensa, pues la próxima semana. ¿Qué es una punción lumbar y para qué está indicada? Sí, la punción lumbar consiste simplemente en coger una aguja un poquito larga e introducirla entre dos vértebras, entre dos de los huesecitos de eso, para sacar líquido. Líquido que hay en la médula, cerca de la médula, rodeando a la médula. Es un líquido transparente, normalmente, y que al analizándolo vemos si hay alguna alteración en el sistema nervioso, en el cerebro, porque el cerebro se comunica a través de la médula y el líquido se fabrica en el cerebro, este líquido, y baja hasta la médula. Entonces, analizando, vemos si puede tener una meningitis, si puede haber células cancerosas en el sistema nervioso, si puede haber lesiones inmunitarias, muchos tipos de lesiones, simplemente una cosa más, no duele. Yo la he hecho cuando estaba en el hospital haciendo la especialidad, simplemente introduciendo la aguja, sale por su propio peso, se coge el líquido que es clarito, se analiza y damos que con el aspecto, si es turbio, transparente, si tiene sangre o no, o después analizándolo, si tiene células tumorales, células cancerosas, o algún microbio, u otras técnicas, albúmina y demás, otras, podemos conocer muchas de las enfermedades del sistema nervioso, tanto a nivel cerebral como de la columna. Uh-huh. Bueno, pues para eso está indicado entonces también. Y también si hay hipertensión endocraniana, es decir, cuando hay algo en la cabeza, un golpe que fabrica más líquido, por la inflamación se fabrica más líquido cefalorraquídeo, de este líquido que hemos sacado, entonces la presión está muy grande y claro, eso es peligroso. Es peligroso porque se puede hacer la punción, hay contraindicaciones, y entonces hay que tener mucho cuidado. Si vemos que la presión está muy alta, hay que cortar rápidamente porque se puede producir un vaciamiento del cerebro hacia abajo. El cerebro se te mete por la columna hacia abajo, se llama una hernia del cerebro. Entonces es peligrosísimo. Es decir, que está muy indicada, es muy importante, pero que tienen sus precauciones. Que esto tampoco. Hágale, a ver si le hace una punción. No, oye usted. El médico es el que dice cuándo está indicada y cuándo no. Y el objeto de esa prueba. Sí. Bueno, 12:01. Hasta aquí la Escuela de Salud. Tenemos que marcharnos agradeciendo, como siempre, a Antonio Rodríguez Carrillón que nos haya atendido en la jornada de hoy. Volvemos el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles. Radio Ubrique.